List 33. Al principio. At first. Confirmación. Confirmation. Definición. Definition. Grado. Degree. Gran almacén. Department store. Durante. During. Me alegro. I'm glad. Pérdida. Loss. Riesgo. Risk. Fuerza. Strength. Tonto. Stupid. La enseñanza. Teaching. Comenzar. To begin. Copiar. To copy. Conseguir resultados. To get results. Mantener. To maintain. Estropear. To ruin. Tener éxito. Triunfar. To succeed. Duro. Difícil. Tough. Problemas. Trouble. Desafortunadamente. Unfortunately. Inútil. Useless. ¿Qué quieres decir? What do you mean? Dentro de. Within. Preocupado. Worried.